ha terminado. Nos damos cuenta de la huella que dejamos. Una sonrisa, una mueca, nuestro paso entre las calles, los momentos, la amistad. Y al resumir, parar y darnos cuenta de que nuestro cuerpo han sido más que nuestra cara, nuestro brazo, nuestro sexo. Una oración propuesta por el mismo Dios que le crecieron piernas y le puse un pantalón. Unos zapatos a sus pies y una guitarra, su canción. Comprender que estamos de paso. Que regalo no, que viva. Siento el sueño del amor y a veces su pesadilla. Y al terminar, nos damos cuenta de las huellas que dejamos. Una sonrisa, una mueca, nuestros pasos entre las calles, los momentos, la amistad. Y al resumir, parar y darnos cuenta de que nuestros cuerpos han sido más que nuestra cara, nuestro brazo, nuestro sexo. Y una oración propuesta por el mismo Dios que le crecieron piernas y le puse pantalón. Y unos zapatos a sus pies y una guitarra a su canción. Comprender que estamos de paso. Que regalo lo que viva. Me siento un sueño del amor. Y a veces su pesadilla. Si ves que me voy, en mi garganta anudará el agradecimiento y un corazón henchido de ganas de volar. Y aunque mi rostro sea una sombra, torpe mi forma de abrazar, de alguna forma te llevaré conmigo. Si ves que me voy, tranquilo que voy camino al mar como hace el río. No sé la vereda, tampoco supe al estar contigo. Y solo tenía este mapa que como un puzzle se formó. Las piezas fueron las huellas y la esperanza. Comprender que estamos de paso. Que regalo lo que viva, me siento sueño del amor, ya vete su pesadilla. Comprender que estamos de paso. Que regalo lo que viva, me siento sueño del amor, ya vete su pesadilla. Si ves que me voy, me voy.